Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Radio Topo 101.8 de la FM. Hoy es 15 de julio, son las 8 de la tarde si es que nos escuchas en directo, si no pues serán otras horas, y ahí afuera hacen 53.237 grados. Compañeras, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. He dicho compañeras, pero solo me responde uno. Aquí estamos. Las dos, eso es que fallo. ¿Habla? Hola. Madre mía, ya empezamos. Venga, ahí estamos. Radio Topo 101.8 de la FM. Este es el programa Lucha Libre, es el programa de ASI. En Radio Topo, la página web de ASI es... www.asi-asi.org. Muy bien, y radiotopo.noblezabaturra.org. Compañera, ¿qué temas tenemos para hoy? Bueno, pues hoy, muy resumidamente, porque vamos a meternos de lleno enseguida. Vamos a hacer de nuevo una conexión internacional después de la semana tan brutal y tan, bueno, tremenda que ha habido en relación con Grecia y esa auténtica pasada por el forro que se han hecho de la voz clamorosa que tuvo el pueblo griego hace dos domingos. Y después estaremos de celebración porque vendrá aquí parte de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de Alumalsa. Ya sabéis que han tenido, bueno, pues una victoria más en el ámbito laboral y han ganado la huelga indefinida que habían empezado el 1 de julio. Así que tendremos aquí algunos de ellos para celebrarlo. Muy bien. Hoy entiendo que vamos a hablar de democracia. Ahí está. Lamentablemente, las condiciones que estamos viviendo han llegado a ser una miseria insoportable para la gente. Pero hay unos vendepatrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes donde los artistas fuimos bestia de trabajo para la industria. Ese sueño se ha acabado y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución. Porque no podemos llamar esto un movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen. Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan. Pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la... Compañero Nikos, hola, buenas tardes, bienvenido a Radio Topo, ¿nos escuchas? Nos escuchas bien. Bueno, aquí estamos. Sí que nos escuchamos todos, ¿verdad? ¿Me escuchas, Nikos? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas sí, tardes. Sí, os escucho. Estoy en el campo, en el Peloponeso, en un camping. Bueno, a ver, rodeado de ruiseñores y pajaritos. Pero os escucho, sí. Te has ido a relajar un poco. Sí, sí, sí. Bueno, queríamos empezar un poco preguntando... ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Porque, bueno, las noticias un poco que nos llegan es que hoy se aprobaba el acuerdo que habían negociado Tsipras con la Troika en el Parlamento griego. ¿Esto es así, ha ocurrido? La sesión empieza de aquí a una hora griega, a las 10 de la noche, y va a durar, según parece, toda la noche. Vaya. Bueno, estáis cogiendo afición a eso de los trabajos, ahora sin tempestivas. Siempre lo hacen así, a mí me parece que este es un montaje para para darle al asunto un poco de dramatismo, ¿sabes? Así que nos queda poco tiempo y por eso tenemos que pasar la noche en velas y lo transmite la tele. Siempre han pasado, las dos memorias anteriores han pasado así. Y así que lo pusieron a las 10 de la noche y va a durar mucho. Bueno, toda la oposición, excepto el Partido Comunista y la Aurora Dorada, lo va a aprobar. Uh-huh. Y de su partido, que tiene 140 y tantos diputados, sí, 30 o 40 no van a decir que no. Solo unos de una tendencia trotskista, dos o tres, van a decir que no. Uh-huh. Hay otros entre 30 y 40 que van a decir presente. ¿Presente? ¿Eso qué quiere decir? ¿Es una abstención o qué es eso? Presente es un voto que no cuenta, como el nulo en las elecciones. Uh-huh. ¿Sabes? O sea que, como el blanco, lo de presente es un poco más duro que el blanco. Uh-huh. El blanco puede significar que no sabes qué quieres votar, y lo de presente, que estoy presente, decir yo estoy aquí, me gustaría votar que no, pero por alguna razón no lo hago. ¿Pero cuál es la razón de por qué no? Por responsabilidad. Se supone que por responsabilidad, para que no caiga el gobierno. Pero hay otra cosa. Antes de las elecciones, el partido Syriza, que no es un partido, es una aglomeración de tendencias de la izquierda, uh-huh, es una federación, que de alguna forma, no puede, ¿cómo se dice?, echar del partido a alguien. No es un partido ni formalmente burgués ni estalinista. Pero todos han firmado, se dice, un convenio con Tsipras, que si no están de acuerdo con la línea del partido, uh-huh, tienen, y si votan en contra de la línea del partido, uh-huh, y del comité central, una cosa así que tienen, tienen que entregar su escaño, abandonarlo y darlo al partido, y el escaño lo ocupa el siguiente en número de votos, del mismo partido, claro. ¿Sabes? Sí, sí. Ostras, pero esto es muy complicado. Y es claro, la plataforma de izquierdas no puede oponerse a... ¿Y qué va a pasar con los dos trotskistas que se van a votar que no? La plataforma de izquierdas parece que va a decir presente. Ah. Y el ministro, el jefe, entre comillas, de la plataforma... que proviene también del Partido Comunista Griego, como Tsipras, que era un ex-estalinista, sí, es bastante astuto, y dice que él no dimite, no entrega su ministerio. Lo puede echar Tsipras si quiere, pero él no dimite. Uh-huh. De todas maneras, vamos a... Él tiene algo como 25 diputados, lo siguen, directa o indirectamente. Uh-huh. Uh-huh. De todas maneras, digo, vamos a volver un poco a la conversación que teníamos la semana pasada y a ver si nos puedes, bueno, explicar de alguna manera cómo, de la situación un poco de euforia que transmitías tú y transmitían tantísimos comunicados y demás, ¿no? De que se había sido absolutamente contundente, había ganado el no se quería admitir, pues toda la presión. ¿Qué carajo ha pasado? Hay tres explicaciones. Yo te voy a presentar las tres. Uh-huh. Primero, que eran inadecuados, no sabían nada, no sabían en qué se metían. Y se la jugaron malos europeos que saben negociar. Pero eso es inocencia. Se la pegaron con queso, como se dice esa expresión española, en plan así, un poco obsceno, así que... Claro. Este es, segundo, es la versión oficial de los círculos de Tsipras, es decir, de los presidencialistas, los que están alrededor de la cúpula directiva, que dicen son peores de lo que imaginábamos. Sabíamos lo que hacíamos, cometimos muchos errores, pero ellos eran tan malos que nosotros nunca pudiéramos imaginar que europeos nutridos en las ideas de Voltaire, etcétera, etcétera, tonterías por el estilo, podrían comportarse así, que son prácticamente unos mafiosos, como ha dicho Varoufakis, que Varoufakis puede decir lo que quiere porque él ha dimitido de ministro, es sigue siendo diputado. La tercera versión es que todo se había planificado de antemano, de antemano desde el verano pasado, cuando Tsipras iba por los fórum de Davos por aquí y por allá, y pisaba sobre seguro, que empezó a negociar, pagó unas cantidades al Fondo Monetario, aunque el Fondo Monetario no le daba el dinero porque no había hecho el control. El Fondo Monetario y la Unión Europea han dejado de dar dinero a Grecia desde el verano pasado, incluso con el gobierno anterior, pero él siguió pagando. Dejó que saliesen de los activos de los bancos el 25%, intimidando a la gente, permitiendo a los canales de la televisión privados a intimidar. No tenía plan B. Y cuando quiso firmar por fin con los europeos, la única solución para él era un referéndum atemorizando a la gente con los bancos cerrados. Pero la gente no se quedó intimidada y votó el no. Sí, desde luego, esto es coherente con algo que le hemos podido leer en alguna de las entrevistas a Varoufakis, que explicaba que cuando él entró... Que es muy astuto, dijo que es justamente Varoufakis, de alguna forma está chivando algo, no sé por qué y para qué lo hace, pero es un delator. Sí, él, una de las cosas que dice, para la gente que nos escucha, él dice que cuando sale el no... Y después de, elección, había una sensación de derrotismo en lugar de victoria en el despacho del presidente, ¿no? Un ambiente, dice, frígido y negativo. Ajá, ajá. Es decir, no querían... se les notaba que no estaban entusiasmados como estábamos entusiasmados. Bueno, en Atenas estaba entusiasmada hasta gente que no se había atrevido a votar que no, en la calle. Esto dice Varoufakis, pero muchos dicen que a Varoufakis lo tienen aparcado para el siguiente acto del drama. para un Grexit, pero un Grexit que no sea Grexit, porque si el Grexit es de verdad, Grecia deja de pagar. Pero si sale provisionalmente de la Unión Europea, como ha propuesto Juncker, que prácticamente lo que propuso Juncker, Varoufakis dijo que él lo estaba pensando, salir provisionalmente de la zona del euro, no la Unión Europea, de la zona del euro. Pagar a los empleados, a los funcionarios públicos con estas cosas, IOU, no sé si los conocéis, debo. Ah, pagarés. Pagarés. Sí, pagarés. Aquí los llaman IOU del inglés, te debo. Sí. Y él ahora dice que él había empezado a preparar un plan B, pero no era un Grexit de verdad, era una cosa así para preparar un Grexit o para estar fuera de la eurozona estando dentro, porque él también jura y perjura que es europeísta. Sí, aquí todo el mundo es europeísta, pero una... Sí, todos, hasta el diablo es europeísta, sí. Sí, es este juego. No sé, lo que pasa de verdad en la calle es que ahora un 50, un 60% de Grecia es claramente ya antieuropeísta por todo lo que ha pasado. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Es posible que cuando convocaron el referéndum pensaran que iba a ganar el sí, el aceptar. El no. No. El sí. Parece que sí. Por eso dejaron a todos los catalanes privados a hacer una propaganda, pero con mentiras que, bueno, en otros casos es posible denunciarlos. Y claro, hubo denuncias por ciudadanos de a pie, por mentiras terribles que decían. Y Tsipras, después de mucha presión de su partido, habló para apoyar el no. Uh-huh. La verdad es que la propaganda a favor del no la hizo la plataforma de izquierdas y una coalición de la extrema izquierda que se llama Andarcía. Son siglas, son partiditos, grupúsculos, ex-maoístas, ex-trotskistas, ex-guevaristas, que ganaron las elecciones 1,5%, una cosa así, uh-huh. Y ellos hicieron muchísima propaganda, aunque ellos siempre han estado a favor desde el principio de la salida de Grecia. Uh-huh. De hecho, lo que estás diciendo, Nikos, es coherente con algo que analizábamos aquí, que nos daba la sensación de que esas encuestas de intención de voto estaban siendo, bueno, de alguna manera manipuladas. Ya se sabe que las estadísticas, a los datos estadísticos se le pueden dar las vueltas que uno quiera. Ah, sí. Y en un primer momento, no recuerdo cuánto tiempo, pero había... todas manipuladas. Es imposible caer... es imposible fallar en un 20%. Uh-huh. Así que claro, desde luego tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, a día de hoy, por ir avanzando un poquito, ¿cuál es la previsión? Bueno, el acuerdo que se ha negociado entre Tsipras y la Troika, evidentemente es peor de lo que de la primera es propuesta aquella de junio. De lo malo que le habían propuesto ellos antes. Es peor. Es mucho peor. ¿Y qué cosas tiene este fondo de activos? Y ¿eso nos lo puedes explicar un poquito? ¿Qué elementos tiene? Un momento, antes de seguir ahí, porque me gustaría retomar de lo que estaba hablando, de las diferentes versiones que estabas hablando, bueno, de la lectura, ¿no? De por qué ha hecho eso Tsipras. Sí. De esa última, sí, que me parece alucinante, y no sé cómo tanta información en una semana, de que realmente Tsipras esto lo tiene planeado desde antes, desde hace un año, y que en el verano estaba, sí, dando vueltas por Davos. Eso, o sea, ¿de dónde se...? Planeado grosso modo, de una forma grosera, porque no se sabe qué va a salir. Pero ahora parece tan absurdo porque la gente ha votado un no y con tanta mayoría. Esto hace la cosa tan absurda. Esto no ha salido según los planes, desde mi propio punto de vista, y no solo mío, otra gente, mucha gente que incluso del centro izquierda empieza a decirlo esto, que aquí huele a algo raro. O sea, que tú coincidirías así con esa postura de que sí, que ya había algo, sí, intencionado, ¿no? Sí. Y yo te voy a decir otra cosa, que todos en Europa hablan bien de Tsipras, excepto a este Dijsselbloem y a este que Schäuble, que les han dado el papel del malo de la película. Bueno, pero todos ahora estará contento. ¿Qué? Que ahora estará contento con Tsipras. Están contentos, pero también dicen que es un político con muchas responsabilidades, fuerte, es bueno. Y yo creo que la Unión Europea, es decir, la Comisión, todos estos los que toman las decisiones, no quieren decapitar a Tsipras, lo necesitan. Pase lo que pase, creen que ayudan mejorándole un poco la imagen, sea como sea, tenerlo como jefe en Grecia, como primer ministro, porque entre la gente de la izquierda es la sorpresa y las sospechas, etcétera, etcétera. Hay mucha gente de la derecha que dice, mira, él ha intentado hacer lo que podía hacer, no lo ha conseguido, bueno, los europeos son malos, pero ¿qué le vamos a hacer? Porque nos pueden cerrar los bancos y dejarnos sin un duro. Y bueno, si tenemos que seguir, hay que seguir con Tsipras. Digamos que es decir, un político. En unas elecciones puede ganar muchos votos de la derecha. Digamos que es un, podría ser Tsipras en este momento el político que más consenso tiene desde 2008 en Grecia, quizás. Sí. Y no solo sería fuerte en Grecia, sino también a nivel europeo, porque claro, les echa el juego a todos. Eso es una manipulación hasta ahora excelentísima, hay que reconocerlo. Es una obra de arte. Entonces, toda esta tensión de estos últimos días, de tan intenso de... ¿Era broma? Yo creo que es una broma, porque... Y lo ves por la calle, ves a gente ahora... como no se ha creado una sensación de división entre los que votaron sí y no, excepto algunos extremistas, ves conversaciones por la calle y los de la izquierda, sobre todo los de Syriza, dicen que hemos pasado, nos ha traicionado, y los de la derecha dicen, ¿por qué? Tenéis un jefe que ha luchado mucho, no lo ha conseguido y es el mejor que existe. ¿Por qué les decís esto? ¿Queréis los anteriores? Pero precisamente eso decir, que... La gente de izquierdas que votó el no, ¿cuál es la reacción? Ya no estoy hablando solamente de las organizaciones, de la gente que está organizada y haciendo trabajo político, pero... La gente de izquierdas que votó el no se siente traicionada, pero no votó muchísima gente que no es de izquierda. Ya, eso ya lo decías. Es de derechas y son también los nazis que votaron no. Uh-huh. Y que ellos irán de toda esa historia, ganarán y mucho. ¿Cuál es la sensación ahora mismo entre los movimientos sociales, entre los que estaban, por un lado, a favor de Tsipras, que se creyeron lo del referéndum? Y... Ellos están fatal. Los movimientos sociales que mantenían sus sospechas, así que eran los aguafiestas, siempre... ellos dicen que nosotros lo habíamos previsto y que, por ejemplo, entre los libertarios, que hay muchísimos grupúsculos y gente afín, autónomos, etcétera, etcétera, hubo dos posturas. Una, vamos a votar el sí, que esto da el no, y esto va a dar perspectivas. Y otros dijeron, nos quedamos en casa. Los segundos se ven justificados, pero los que votaron el no, no lo votaron con mucho entusiasmo, lo votaron porque, bueno, esto no son elecciones parlamentarias. Por una vez nos dicen si queremos que nos jodan o no queremos, hay que decir que no. Si no, empieza ya a ser problemático psicológicamente. Así, entre los movimientos sociales no hay tanta desilusión, pero lo que pasa es que los movimientos sociales han bajado mucho debido a las expectativas que tenía la sociedad puestas a Tsipras. Eso era una de las preguntas que teníamos aquí preparadas, ¿verdad? Sí, claro, la desmovilización, porque muchos habrán ido a las instituciones. Desde que empezó a ganar y a subir en los sondeos, etcétera, etcétera, Tsipras, empezaron a perder los movimientos sociales de todo tipo, desde solidaridad, desde de lucha hasta la lucha por la calle, hasta el de los indignados. Todo era bueno, vamos a ver, vamos a darle a él una oportunidad y veremos qué pasa. Es como decirle, vamos a darle 100 días de gracia, ¿no? Vamos a darle... Una, 100 días de gracia, una sí, tregua. Sí, sí, sí. Pero claro, por un lado... Incluso durante las negociaciones hubo tendencias un poco izquierdistas en Siria que decían, bueno, tenemos unas negociaciones, que creían en Tsipras, no pensaban que era un traidor, ¿no? Pero ¿por qué no llamamos a la gente que esté en la calle manifestando a favor, apoyando a nuestro partido? No manifestaciones violentas, nada, apoyar a su gobierno, Bueno, de hecho... Y esto lo hicieron dos veces y después se supone que algunos en el partido dijeron que esto no lo podemos hacer oficialmente, se puede hacer por Twitter, por Facebook, así, porque si lo hacemos Oficialmente es cosa que hace Castro, Maduro, Chávez, es estalinista, que el gobierno llame al a la gente que le apoye en la calle. Muchísima sensibilidad anti-estalinista. Oye, demasiada. Nikos, y poniéndonos en la tesis esta de la obra maestra que hablas tú, ¿cuál sería el objetivo último? O sea, ¿serían este último paquete de medidas con las novedades, como el fondo de para la venta de activos públicos? Económicamente, todos lo dicen, independientemente de sus posturas políticas, esta cosa no sale económicamente. De aquí a 6 meses u 8 meses, la troika, porque vuelve la troika, va a pedir más cosas porque esto no funciona. Va a bajar aún más el PIB incluso se va a seguir sin poder pagar la deuda, ¿no? Es todo lo mismo. Movilizaciones, esto no funciona económicamente. Uh-huh. Y yo creo que será el tiempo para un Grexit, pero será un Grexit en peores condiciones. Sobre todo si la economía de Grecia sigue controlada por la troika. Y en este caso, Grecia puede servir como un país, como ejemplo de un país pauperizado, con filas, con falta de medicamentos, etcétera, etcétera. Claro, la pregunta es, que aquí era una de las cosas que debatíamos, si esa salida de Grecia, sea en el momento que sea, ahora parece que este acuerdo, pues eso, va a dar un nuevo tiempo de... hay un impas, pero de aquí a un tiempo, como tú dices, volverá a repetirse y esto no tiene salida... esa propuesta de salida temporal, aquí lo leíamos un poco como que quizás era lo que le posibilitaba a la Unión Europea seguir manteniendo el control sobre todo tipo de políticas, o sea, quitarse el marrón de encima durante un tiempo, y hacer porque es insostenible. El paripé de que no pasa gran cosa, sí, sí. Para después poder seguir manteniendo el control y decir, bueno, estas políticas son innegociables si quieres tu reingreso en la Unión Europea y en la eurozona. Eso no sé si sí, tú lo puedes leer así o cómo lo veis. Sí, sí, yo lo veo así porque yo creo que la Unión Europea a la larga se va a desmoronar. Es económicamente no puede pasar otra cosa. Pero no quieren que se desmorone de aquí a un año, 2 o 3. Le quieren dar 4 o 5 años de vida. Pues tampoco es tanto. ¿Y por qué crees eso? Tampoco es porque, mira... porque se va creando una acumulación de riquezas y capitales saqueadas. Yo creo que es el capitalismo del saqueo, del robo. Uh-huh. Este modelo de Wallerstein, incluso de subcomandante Marcos, que están saqueando el sur, van a acumular el dinero en el norte de Europa, en Alemania, en sus amigos, y después... no pasa nada si no pueden vender al sur. Lo pueden invertir ese dinero en China, en la India, en Rusia. Uh-huh. Es prácticamente como una bomba que absorbe la riqueza acumulada de la clase media en el sur de Europa. La lleva al norte y después la va a llevar donde sea más productiva como capital. Uno de los requisitos que hay en ese nuevo rescate es que tiene que haber un fondo de 50.000 millones. Exactamente. Un fondo de 50.000 millones que dé empresas nacionales griegas, de bancos griegos, que tiene que estar localizado en zona euro aceptable. ¿Vosotros cómo veis eso? En Grecia. En primer lugar, lo quiso en Luxemburgo, y controlado por él lo quiso Schäuble. Y uh-huh. Juncker le dijo que es imposible que lo tenga en Luxemburgo, y si lo tiene tendrá que pagar impuestos. No va a tener... o si hace él también codirector, cojefe. Uh-huh. Y después Schäuble dijo, no, mejor que esté en Grecia. Y va a ser el modelo de privatización que fue aplicado en la Alemania del Este, uh-huh. Que era el instituto o la empresa Trojan, controlada por el mismo Schäuble. Uh-huh. Ya tiene experiencia. Tiene experiencia. Y es una cosa un poco rarita, porque la verdad es que vendiendo por dos de pipas y desvalorizando con tejes manejes la propiedad pública, la vendieron a algunos amiguetes baratísima. Lo que pasa es que muchos de esos amiguetes en realidad eran los ex del Partido Comunista en Alemania. Mira, lo que hay una cosa también en toda esa historia que tiene que ver con el factor Rusia en todo esto, porque Rusia dice que si Grecia tiene muchísimos problemas, esto solo declaró, dijo que no interviene en toda esa historia, pero si hay muchos problemas, le va a dar energía, porque si no podemos importar hidrocarburos, va a haber problemas de cortes de luz, etcétera, etcétera. Ella nos va a dar energía en su forma pura, no hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los rusos van a dar, esto son rumores, van a dar energía mandando a Atenas un barco que es planta nuclear, produce energía, lo enchufas a la red y te da. Y es una tecnología que la quieren vender, la tienen solo ellos. Tienen dos, no, si está claro, este eso ya lo hablamos. Una planta, es una planta transportable. Y bastante, y da bastante seguridad, dicen. Ya lo hablábamos la semana pasada, que estas nuevas relaciones a nivel económico y geoestratégico con Rusia, pues bueno, iban a ir dando pasos hacia adelante, y bueno, pues ahí sí iban a ver cosas que, bueno, pues desde un país como el nuestro parecen nuevas. Son más geoeconómicas. Bueno. Es tan interés estratégico no tiene, creo yo, Grecia. A los rusos les interesa más un control económico. Esto creo yo, por lo general. Y han comprado hoteles, han comprado equipos de fútbol, intentan controlar económicamente el país. El tercer equipo del país pertenece a un ruso ahora, de padres, de abuelos griegos, etcétera, etcétera, que da muchísimo dinero, es de Salónica, Pau. Sí, hay una... No les interesa tanto tener una base naval, etcétera, etcétera. Yo creo que les interesan más cosas económicas, e incluso, como se dice que el mar Egeo tiene muchísimas reservas de gas natural, quieren controlar el gas natural para mantener los precios. Que esta es otra historia. Tenemos aquí dos compañeros que me parece que quieren hacerte alguna pregunta. Todavía no han hablado. Sí, porque además, bueno, que esto huele un poco como a especie de laboratorio europeo, ¿no? Y aquí contando con la experiencia de Latinoamérica, con todo este fondo de activos, de venta de lo público y demás, posiblemente pues nos puedan advertir sobre algo de lo que está pasando. Yo quería... Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo quería, ante todo, preguntarte, ¿tú ves el viraje ocurrió en la última semana como una especie de conspiración establecida previamente o realmente...? No es conspiración, no es conspiración, es planificación económica. Ya, o realmente... No es conspiración, era clarísimo que Sirve iba a ganar. Golpes de Estado no se pueden hacer en Europa. Sí. Pero mira, quería con algunos, que siempre hay los más flojos en los partidos. Quería preguntarte, o sea, si no más bien es una colisión de clases y fuerzas sociales que derivó precisamente en esta situación. Existe. Y Sirve ha hecho todo lo posible para mortificar la lucha de clases. Todo lo posible. Amortiguarla. Todo. Cuando la gente estaba en la calle, cuando había indignados, pero la mayoría de los indignados eran pobres. Algunos, bueno, eran de izquierdas, pero era una forma de lucha de clases, clarísimo. Intentó meterlos en casa. De su vocabulario no solo no existe la palabra capitalismo, ni siquiera imperialismo. Existe solo los intereses imperiales de Alemania, como si se tratara de una ambición así alemana para crear un antialemanismo, yo qué sé... Un nacionalismo. Flojo. Uh-huh. Sí. Cosas por el estilo, y que los ideales de la izquierda, de Europa, etcétera, etcétera. La lucha de clases sí que existe, pero no tiene nada que ver, tiene poco que ver con Syriza. Syriza, por ejemplo, participa en los sindicatos oficiales, que no han hecho nada o han hecho muy pocas cosas durante todos estos 5 años de la memoria. Uh-huh. Y que están en... están en conflicto con muchísimos sindicatos de base, sobre todo de trabajadores precarios, griegos y extranjeros también. Uh-huh. Compañero, no. te voy a hacer una última pregunta porque tenemos que cambiar. Una pregunta muy fácil. De estas últimas 2 semanas o de estos últimos 5 años, ¿qué conclusión sacáis vosotros sobre la democracia? ¿Para qué sirve la democracia? La democracia parlamentaria, esta sí, que conocemos, sí, lo, la sí, directa, sí. Sí. Sirve, para mí, ahora mismo, sirve como el mejor modo de manipulación del pueblo y de las clases oprimidas. Bueno, pues lo ha dicho Nikos. Claro. Perfecto, lo has dicho tú, no lo hemos dicho nosotros. Sí, sí, lo digo clarísimamente, y teniendo en cuenta los peligros que puede implicar esto, porque después te puede salir cualquier monstruo estalinista, sí, puede salir eso, pero a través de la democracia parlamentaria no se puede hacer nada. Yo os voy a decir una expresión que ahora ni siquiera es parlamentaria, porque los parlamentos, como lo han hecho en Europa, no cuentan. Un señor de la extrema izquierda ruso, se llama Kagarlitsky, dijo que el régimen en la Unión Europea y en Rusia, por otros motivos, no es democracia parlamentaria, es democracia electoral. Podemos tener elecciones. Y ya. Y no es ningún ni anarquista ni nada, ni nada. Es un marxista un poco serio y honesto y dispuesto a pensar un poquitín. Pues nada, Nikos, de nuevo, muchas gracias, bueno, por habernos dado este rato, por traernos un poco las noticias y las impresiones más directamente, aclararnos algunos interrogantes. Sí. Y bueno, pues mucho ánimo para lo que os viene por delante, desde luego. Estaremos en contacto y en solidaridad. Sí. Bueno. Adiós. Estamos en contacto. Gracias, Nikos. Gracias, Nikos. Adiós. Aquí seguimos en Lucha Libre. Y como os comentábamos al principio, si en la primera parte hablábamos de una previsible derrota, ahora vamos a hablar de una victoria. Y aquí tenemos en el estudio pues a los compañeros de Alumalsa, que a ver si nos escuchan bien. Bueno, sí, como decíamos, teníamos esta parte reservada para una celebración, y es que, bueno, estamos de celebración porque se ha ganado una lucha sindical en Alumalsa después de una huelga indefinida de 12 días que empezó el 1 de julio y que, bueno, pues ha tenido algunos episodios bastante interesantes para lo que vienen siendo las luchas sindicales en esta ciudad en los últimos años. Así que, bueno, pues Carlos y Pablo, bienvenidos, gracias por acercaros aquí a esta Lucha Libre. Y en primer lugar, bueno, Carlos, a ti, y trasládalo a toda la plantilla, enhorabuena por esta victoria. Muchas gracias. Así se gana una huelga, ¿no? Voy a resumir alguno de los... Bueno, habéis conseguido una subida salarial lineal en los próximos 3 años, una reducción gradual de la jornada laboral también en esos 3 años, una supresión de un tramo de la escala salarial, una salida de la sección de fundición para los mayores de 55 años, el carácter voluntario del turno de noche, un mantenimiento del porcentaje de contratos para pasar a contratos indefinidos, el plus de transporte también para los fines de semana, en fin... Cuestiones que tienen que ver no solamente con lo económico, sino también con lo que son condiciones dignas de trabajo, y que yo creo que será uno de los aspectos que vosotros venís reclamando y que en principio no parecía reconocerse por parte de la empresa la posibilidad de negociar esto, ¿no? No sé qué el resto de organizaciones, ¿cómo iría? Hombre, pues la verdad que lo primero que agradecer a toda la plantilla, la unidad que hemos tenido y que se han conseguido bastantes cosas. Como bien tú dices, Ivana, pues siempre miramos a lo económico, pero la plantilla quería otras cosas. Quería otras cosas aparte de lo económico, como cualquier persona, como cualquier trabajador. Pero esto no viene de esta huelga, esto viene ya de hace bastante tiempo. Bastante tiempo que pues viene arrastrando el obrero que no está organizado, que delega y que al no tener organización pues se desmembra y no cree en la lucha obrera. Hace 3 años se firmó un convenio el cual pues... nos quitaron la antigüedad, nos congelaron el salario, metieron la doble escala salarial, algunas cosas que a lo mejor más me dejó en el tintero, pero que es todo para desgastar la capacidad del obrero monetaria y de beneficios sociales o de beneficios de salud laboral. Entonces, pues hace 3 años pasó eso, hace un año y medio se formó una sección sindical nueva en la que inicié yo la trayectoria junto con unos compañeros más. Entramos a la CNT, nadie creía en nosotros, pero hemos sido constantes, nos hemos organizado y yo creo que hemos hecho un buen trabajo en el cual vamos a seguir. O sea, eso lo tenemos muy claro. La sección sindical se ha reforzado y aparte de la sección sindical ha habido mucha plantilla que ahora ha visto que ante la organización y la unión se pueden conseguir cosas. Empezasteis la huelga todos los sindicatos de manera conjunta y a mitad... algo pasó al respecto de la plataforma de reivindicaciones y bueno, esto es una de las cosas interesantes probablemente, ¿no? Que ha pasado que la Asamblea de Trabajadores ha querido, bueno, pues hacer valer su voz, ¿no? Sí, bueno, hablo yo ahora, si te parece. En esta huelga, como en tantas otras, se ha puesto sobre el tablero dos maneras de entender la... si lo queremos llamar así, la democracia dentro de una empresa. Una de ellas sería, la democracia quiero decir, obrera. Una de ellas sería la democracia en urnas, otra sería la democracia como participación en asamblea. Lo cierto es que la anterior huelga, y en otras ocasiones, Alumalsa había empleado una estrategia que no es privativa de Alumalsa, sino que existe en el mundo empresarial, que consiste en que estamos en una huelga, yo soy el director de la empresa, y lo primero que hago a los trabajadores es ofrecerles una migaja que sé que no van a aceptar. Y les esfuerzo a someter la votación, porque estas votaciones siempre suelen ser promovidas por la dirección de la empresa. En esa votación yo ya sé que voy a perder, pero voy a entrar en una dinámica en la cual el día de mañana voy a ofrecer 0,5 más, y en la votación que inicialmente me habrá salido un 90% en contra de eso y un 10% a favor, la siguiente va a ser un 80-20, la siguiente un 70-30, y así poco a poco voy a poder graduar cuál es el mínimo de transigencia que necesito para desarticular la huelga, dejando una votación en 50-50 que parta la plantilla en dos y que fuerce a entrar a trabajar, además, sobre todo, con una cosa muy importante, que es el estado anímico, la sensación de derrota y de división en la plantilla. Entonces, en este escenario, yo creo que un sector, bueno, amplísimamente mayoritario de la plantilla, tenía claro que no quería someter a votación determinadas cosas, que no todo iba a ser sometido a referéndum en el contexto de esta huelga, que para plantearse el ir a una votación sobre aceptar una propuesta y desconvocar la huelga o continuar negociando y continuar con los paros, tenía que haber sobre la mesa elementos reconocibles de las aspiraciones de los trabajadores y no solo lo que inicialmente ofrecía la empresa, que era poco más que nada más que salarios. Entonces, en ese contexto llega un punto en el que hay determinadas organizaciones sindicales dentro del comité de huelga que ante una propuesta de la empresa consideran que debe someterse a referéndum. Y hay otra parte del comité de huelga, en este caso los integrantes de la CNT, que consideran que eso no debe ir a referéndum porque la plantilla se lo va a tomar como una traición, porque la plantilla se lo va a tomar como la vuelta a la estrategia de desgaste empresarial de siempre, que consiste en lo que digo, en someter a referéndum con esta estrategia que he dicho de hoy una cosa, mañana esta cosa más 0,5, al día siguiente más 0,75 y así cediendo lo mínimo acabo desmembrando la plantilla. Entonces se produce ese referéndum. En ese referéndum la sección sindical de CNT hace una campaña muy intensa a favor del no. Se gana con un resultado muy holgado. De hecho, el resultado oficial fue 288 votos a favor de continuar la huelga y 115 a favor de aceptar el preacuerdo. Pero hay que tener en cuenta que de esos 115 votos, solamente 39 eran de producción. El resto eran de oficinas que estaban ya entrando a trabajar desde el primer día porque no han secundado la huelga, han ejercido esquirolaje. Entonces, de la gente que estaba sosteniendo realmente la huelga, el resultado fue 288 contra 39. Y esto es lo que provoca, por presiones de la plantilla, por una cuestión espontánea, provoca que salgan del comité de huelga estas personas que habían interpretado, llamémoslo erróneamente o no tan erróneamente, eso ya queda a la interpretación de cada cual, que la plantilla debía votar. Tanto es así que al final tanto la desconvocatoria de la huelga como la valoración de ofertas posteriores ha sido siempre ya en asamblea de trabajadores. No ha vuelto a haber una votación en urna de ningún tipo. Un poco también siguiendo lo que nosotros planteábamos de que se trataba más de que la plantilla participase que no de que se hiciesen este tipo de procedimientos que en realidad dan resultados falseados, por lo que digo, porque la gente que está entrando a trabajar desde el primer día es gente que no está de acuerdo con la huelga y que sin embargo sí está votando allí y sí está dando está provocando un resultado falso y absolutamente desconectado de la realidad en las urnas. Bueno, ¿y cuál ha sido esta experiencia un poco? No sé, has dicho que era bastante reciente la creación de vuestra sección sindical, pero evidentemente, bueno, ya adoptar la huelga indefinida como una opción de lucha es bueno, algo que tiene que tener un caldo previo, bueno, a nivel de la plantilla me refiero, cómo era la trayectoria de dónde se venía. ¿Se venía una trayectoria de asambleas o de participación de alguna manera? O como te he comentado antes, esto viene de un cocido que lleva ya mucho tiempo ahí gestándose y que al final hierve. Claro, en la anterior huelga se planteó una huelga de una semana y a lo que la plantilla ya estaba quemada, se planteó una huelga indefinida y entonces hubo una votación, y como bien ha dicho mi compañero Pablo, pues en esa votación, a base de otras votaciones, la plantilla se desgastó y se decidió entrar. Ante la derrota que sentimos los trabajadores, pues luego vas evolucionando y ya te llega el otro convenio y ha habido muchas asambleas en la fábrica y los trabajadores han exigido que si se va a la lucha, se va con todas las consecuencias. En esto la sección sindical de CNT, pues lo que siempre hemos animado a la plantilla y nuestra bandera y nuestro estandarte es la transparencia, la unión y la defensa de los trabajadores, de la lucha obrera. Se arrima mucha gente a esto y claro, se decidió que si salíamos a por todas, no por lo que quiere la empresa, sino por lo que queremos nosotros. Y llegaremos hasta donde lleguemos y el final será como sea. Ante esto se decidió masivamente que salimos a la huelga indefinida. La huelga indefinida, pues yo creo que al final se ha conseguido muchas cosas y bien, ha habido sus altos y sus bajos. Al final hubo por parte de los trabajadores y sobre todo de la patronal que ha metido en los medios de comunicación que si Alumarsa iba a cerrar, que si la Renault iba a sancionar a Alumarsa con, con sanciones millonarias y, en fin, yo te puedo decir que estaba en los piquetes permanentemente cuando podía o si no estaba negociando. Y el viernes concretamente estuve hablando con la Guardia Civil y nos hicieron, nos pusieron contra la pared y dijeron: el lunes entrarán camiones sí o sí y vendremos con los antidisturbios. Ante eso, pues hasta el lunes aún habíamos decidido aguantar, pero la gente, claro, el miedo es libre y claro, pues ha salido el resultado que ha salido, debido a que parece que había personas o sectores que estaban organizando para entrar, y eso no se puede permitir. La plantilla tiene que estar unida con todas las consecuencias, hasta el final o hasta donde llegamos, pero todos unidos, porque si entran 60, luego entran 40, luego entra toda la plantilla, y entonces, si no hay nada firmado, nos quedamos peor que al principio, y hubiera sido una derrota total. Ante eso se volvió a convocar una asamblea en la sede de Comisiones Obreras, y allí libremente, pues yo, como uno de los representantes de la asociación sindical, arengué a la Unión. A la Unión, pues para lo que había. ¿Que podíamos haber tirado más? Pues no lo sé. ¿Que podíamos haber tirado menos? Pues no lo sé, eso nunca se sabrá. Pero que tenemos claro una cosa, que no ha sido ninguna derrota, ha sido una victoria. La sección sindical de la CNT va a reorganizarse junto con todos los trabajadores y todos los que quieran tirar para adelante. Estar unidos, con transparencia, y que la empresa funcione muy bien, pero a los trabajadores que se nos respete. Había una cosa muy importante, que es que la plantilla estaba hasta las mismas narices de que la patronal nos trate como a perros, ¿eh? Ahora por lo menos nos tiene un respeto, ¿eh? Un respeto que lo tienen que tener tanto nosotros a la empresa como la empresa a nosotros, y eso tiene que ser un diálogo. No se tiene que llegar a la lucha, pero si al final a veces te obligan, pues no tienes que tomar más que las últimas consecuencias. Porque después de que nos hicieron congelación salarial, nos hicieron todo lo que he comentado antes, que ya casi ni me viene a la cabeza, otra vez venía este año a congelación salarial, a esto, al otro, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Y a subir jornada. Sí, un poco por saber, a lo mejor, que hay gente que no sabe cuáles eran las reivindicaciones o cuál era la situación de las condiciones laborales de Almalsa antes de la huelga y las mejoras, que entonces las has dicho, pero muy rápido, por saber un poco cuáles eran las reivindicaciones y cuál era la situación de la empresa, de los trabajadores. Sí, que contéis en qué ha consistido la victoria, hombre. Esta plantilla venía de 3 años de congelación salarial, de habérsele implementado la doble escala salarial también en el último convenio. Y bueno, al inicio de las negociaciones del presente convenio, la empresa se presenta con una cosa que hace unos años era impensable, pero que, fruto de la impunidad con la que la patronal se mueve en el Estado español y en el conjunto de Europa, pues pasa, ¿no? Que es que la patronal viene a una negociación con una tabla reivindicativa propia. Que es algo que era impensable, pero que ahora ocurre. Entonces vienen con una tabla reivindicativa que consiste, si no recuerdo mal y que Carlos me corrija, en mantener la congelación salarial otros 3 años. Y en aumentar la jornada de trabajo. Es muy, muy lógico desde el punto de vista empresarial. Trabaja más por menos dinero. O por el mismo, de tal manera que es menos, porque conforme sube la inflación, pues acaba convirtiéndose en menos dinero. Entonces, de entrada, eso se ha roto completamente. Lo que se ha pactado es una reducción de un día por año de la jornada laboral. Podía ser más la reducción, pero al fin y al cabo se reduce la jornada laboral. Y por otra parte, no solo se ha evitado la congelación, sino que se ha conseguido una subida salarial, y sobre todo se ha conseguido una subida salarial lineal, que era una cosa importantísima, por lo menos para la CNT en esta huelga, que la subida salarial no fuese porcentual, sino que fuese lineal, de tal manera que los sueldos más bajos fuesen los más beneficiados. No sé si todos los que nos escuchan saben lo que es una subida lineal. No, explícalo, probablemente explícalo. No, por eso. Las subidas salariales habitualmente son porcentuales, ¿eh? Se pacta, por ejemplo, una subida del 1%. Entonces, el 1% sobre un sueldo de 1.000 euros son 10 euros. Sobre un sueldo de 2.000 euros son 20 euros. Eso significa que el sueldo más alto recibe mayor subida que el sueldo más bajo. Una subida lineal consiste en decir: no vamos a subir un porcentaje, vamos a subir un término absoluto. Vamos a subir 15 euros. 15 euros para el salario de 1.000 y 15 euros para el salario de 2.000. Entonces, en este caso se han pactado subidas de 400 euros lineales, es decir, 400 euros para cada trabajador en cómputo anual para 2015, 450 para 2016 y 500 para 2017. Un total de 1.350 euros lineales en 3 años, que es lo que se pedía inicialmente, ¿eh? Quiero decir que en este sentido sí que se ha conseguido el objetivo. Y repito, no es tanto o no es solamente el subir salarios, sino también el cómo se suben. Esto lo tiene que tener presente siempre el movimiento obrero. No es lo mismo subir un salario porcentualmente que subirlo linealmente. En un sentido similar, se ha suprimido un tramo de la doble escala salarial, también tendiendo a la igualación de salarios. Evidentemente el objetivo de Máximos de la huelga era reventar por completo la doble escala, pero también entendemos que en una guerra hay distintas batallas, que hemos cerrado la primera y que ahora toca recuperar fuerzas y prepararse para la segunda. Y evidentemente, pero hay dos o tres o cuádruple. Había, ¿no? cuatro tramos. Cuatro, sí. Tramos. Cuatro tramos que ahora pasan a tres, mitigados además por la subida lineal. Eso es. Un tramo queda suprimido. Lo que se ha hecho es fusionar los dos centrales y ahora pasa a tres tramos con este tema de la subida lineal también compensando. Luego otro tema muy importante es el freno a la distribución irregular de la jornada, que es el nombre técnico que se le suele dar a la famosa flexibilidad, que consiste en hacer, por ejemplo, que un trabajador que está de lunes a viernes vaya a trabajar el fin de semana. Se ha conseguido que para cualquier distribución irregular de la jornada en fines de semana la empresa tenga que consultar previamente que requiera autorización de la representación legal de los trabajadores. Se limita, por tanto, el poder de dirección de la empresa en esto. Nos parece importante, entre otras cosas, porque es una... Primero, porque es tumbar un artículo de la reforma laboral, con el valor que eso tiene, aunque sea, o sea, también a nivel simbólico, es decir, la reforma laboral... ¿Se puede tener empresas viables sin aplicar puntos de la reforma laboral? Pues sí, sí se puede. Y en segundo lugar, y más importante que esto, por una cuestión, primero, porque los trabajadores que van de lunes a viernes tengan calidad de vida, y en segundo lugar, para que se incentive la creación de empleo. Alumalsa tiene un cuarto turno, un turno de fin de semana, que entendemos desde el principio que es el que tiene que servir para producir en fin de semana. Que si hay un cuarto turno y necesitas gente en el cuarto turno, contrata más gente para el cuarto turno. No obligues a trabajadores de entre semana a dejarse el lomo también el sábado o el domingo. Y otro tema muy importante es el de la fundición. Las condiciones de trabajo de la fundición son muy duras. Y aquí teníamos gente que, pues eso, hasta su edad de jubilación se estaba dejando allí la vida, literalmente. Entonces, No hay suministro de agua embotellada para el personal obrero de la fábrica, o sea, para el personal de producción. Entonces, eso, es interesante el haber conseguido que el personal mayor de 55 años, de manera voluntaria, no baste, o sea, baste solo con que lo digan para salir de ese departamento e ir a cualquier otro, pero no estar en fundición. Porque era una conducta que la gente de la sección sindical consideraba absurda por parte de la empresa, que era que había personas de nueva incorporación a la fábrica, gente pues más a lo mejor de mi edad, más joven, más físicamente mejor, que se les destinaba a labores mucho más livianas que trabajos que estaban haciendo personas a lo mejor de 58 años, cascaos ya, y que eso desde el principio lo dijimos a la empresa, que y ha sido un caballo de batalla enorme y no entendemos por qué. Nos parece un ejemplo de irracionalidad empresarial pura, porque nosotros le decíamos, vamos a ver, el señor de 58 años que está ahí coge muchas más bajas y está muchísimo más desmotivado que si tú pones a una persona joven. Y a esa gente mayor la derivas a otros puestos menos penosos, más tranquilos, más suaves. Y aquí yo creo que hemos visto el punto que esta empresa tiene de irracionalidad y un poco de lo que hemos visto a lo largo de la negociación, que ha sido no tanto cuestiones económicas como de no querer ceder poder a los trabajadores. De disponer libremente de la jornada, del salario y de la salud de sus trabajadores. Ni más ni menos. Una pregunta más general. Sí que vemos, porque han pasado casos como el vuestro por aquí, bastantes, como vuestros me refiero, el vuestro es excepcional porque habéis ganado. Normalmente no solemos encontrar, ¿no?, victorias tan claras, pero sí el caso de deslegitimación de Comisiones y UGT, de asambleas de trabajadores que se organizan al margen de Comisiones y UGT, ya sea, bueno, en asambleas de trabajadores, en la CGT, en la CNT o en otros sindicatos. ¿Somos nosotros y que solo nos fijamos en eso? ¿O creéis que de verdad hay un momento de poco a poco de que Comisiones y UGT están perdiendo la confianza, el poder y el apoyo de los trabajadores? ¿Se está desmontando, no? Dale, dale. Hombre, yo personalmente no quiero entrar mucho en estos debates porque no me gustan, pero bueno, sí que quiero decir que aparte de que yo soy representante de una asociación sindical, como trabajador sí puedo decir que eso... Me parece que es que está a pie de calle. Los trabajadores necesitamos estar organizados, necesitamos transparencia y necesitamos que nuestra voz se escuche. El delegacionismo, el que tú me hagas lo que yo solicito y luego no me hagas nada, o que yo espero de ti y luego te desvincules y que esto no se puede, o esto no se puede, o no sé, a mí me parece que es dejadez de trabajador, en que tenemos que estar unidos, organizados, y esa organización tiene que exigir a los representantes de los trabajadores, tiene que exigirle transparencia. Hasta aquí se puede, esto lo entendemos todos juntos, en esto os apoyamos, vamos todo, pero todos juntos, codo con codo, porque lo que verdaderamente quiere la patronal es divide y vencerás, y ante la división siempre ganan los mismos. A lo que sí es cierto, yo por dar una visión más amplia y más general, sacando la de Alumalsa, es que hay un agotamiento de una determinada manera de entender el sindicalismo, que es una forma de hacer sindicalismo cifrada o basada en los privilegios, basada más en el reconocimiento de la otra parte que en el reconocimiento de la tuya propia. Es decir, los sindicatos que tú has mencionado, porque yo no soy trabajador de Alumalsa, yo soy secretario de Acción Sindical de la CNT, y lo que veo en otras empresas es que Comisiones Obreras y UGT suelen tener más preocupación en tener reconocimiento de la empresa que no en tener el reconocimiento de los trabajadores. Entonces, hay un agotamiento de ese modelo, también por lo que digo, porque es un sindicalismo que rompe el principio de igualdad entre sus propios miembros y que rompe el principio de transparencia, de participación y de prédica con el ejemplo, es decir, de que el que ostenta el cargo de delegado tiene que ser el más sacrificado y no el menos dentro de su plantilla, pues es un sindicalismo que poco puede producir para los trabajadores. Yo creo que es un sindicalismo que se ha mantenido en los últimos años porque eran años de bonanza y porque realmente la lucha sindical no estaba en la agenda, en el punto número uno de muchos trabajadores, y en el momento que esa agenda se ha reordenado fruto de la crisis y la lucha sindical vuelve a ser un tema importante, pues evidentemente son estructuras que no sirven para esto, desde luego no sirven. Para otras cosas no lo sé, pero para esto no. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Simplemente un poco por terminar, Carlos, decías de manera meridianamente clara la importancia de volver a de dejar la huelga y volver todos unidos. ¿Qué perspectivas tenéis de, una vez alcanzada esta victoria, bueno, pues podáis continuar avanzando en pues de esa manera, ¿no? Asamblearia, un poco dando voz y participación a toda la gente y con buenas perspectivas al futuro. Esa visión la vamos a mantener la sección sindical de CNT. De hecho, la sección sindical de CNT ya está bien asentada en la empresa. Nuestro objetivo va a seguir siendo la transparencia y la comunicación con todos los obreros. ¿Asamblearios? Pues sí, por supuesto que sí. Los otros sindicatos ya lo reconocen, que somos más asamblearios que ellos, y las decisiones son claras. Las tenemos que tomar entre todos. La sección sindical se va a rearmar, ha habido heridas por parte de todos, en todas las secciones sindicales, en la patronal y todo, pero yo firmemente creo que igual que se llevan a organizar ellos para venir otra vez a darnos un puñetazo, nosotros nos tenemos que preparar para devolvérselo. Y no hay más. Ellos que vayan bien, que nos respeten y que todos tenemos que ir para que, entre comillas, igual me expreso mal, la empresa, el Estado, lo que sea, funcione, pero con todos. No solo que me beneficie yo. Porque si me beneficio yo, al final lo único que harán es apalearme. Ya vale de tantos palos. Gracias. A vosotros. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta los estudios centrales de Radio Topo. De verdad, muchas gracias y adelante, adelante, que siga esa lucha y que siga la CNT. Y enhorabuena. Y enhorabuena por esa victoria. Claro. Gracias. Gracias por darnos voz. Muchas gracias. Compañeras, despedimos el programa. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath.